de Degenerando Buenos Aires. ¿Escuchaste hablar alguna vez? ¿Escuchaste? ¿Degenerando Buenos Aires? ¿Escucharon? ¿Escucharon acá en el grupo? Sí, pero hay un montón de gente que por ahí no. La idea es que a través de este programa te enteres de qué pasa y por ahí un poco tarde, ¿no? Porque van por la cuarta edición. Sí, cuarta edición de Degenerando Buenos Aires, que se hizo del 6 al 10 de junio en distintas sedes de la UBA y también en el normal. Hay una serie de instituciones que están detrás de todo esto organizándolas, pero yo no quiero presentar mucho más y quiero directamente ir a hablar con una de las integrantes, que es Sandra Aguilar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. ¿Cómo va? Bien, bien, salí a dar clases recién, cansada ya. Bueno, ¿termina la jornada acá o sigue esto con otra clase más y alguna cosa más? No, por suerte ya no soy tutora virtual. Esto es lo último que pasa hoy entonces de tus obligaciones. Bien. Sí, laborales. Bueno, Sandra Aguilar, integrante de Desde el Fuego, una colectiva disidente y antipatriarcal, y integrante de Degenerando Buenos Aires. Así te presento yo. ¿Cómo te presentarías vos o qué otra cosa más dirías sobre Sandra Aguilar? Bueno, yo soy, bueno, como dijiste, militante Desde el Fuego, lesbiana, feminista, docente, cisgénero y blanca, ¿no? Como para dar cuenta también de las posiciones de privilegio que ocupo. Así también me presentaría. Bien, bárbaro. Degenerando Buenos Aires ya va por la cuarta edición y tiene un propósito, tiene objetivos y tiene, digamos, una idea de ser y de denunciar cosas y de visibilizar otras y de estudiar otras y de preguntarse cosas, ¿no? ¿Cuáles son Mirá, esas cosas? A ver. Yo me remontaría a la historia un poquito más atrás, porque estas jornadas arrancan en la ciudad de La Plata, ¿no? Ya van por las sextas allá, nuestras compañeras. Y la idea un poco la replicamos de esa ciudad, de lo que se viene organizando en esa universidad, y la empezamos a hacer en la UBA porque nosotras nos formamos ahí. En un principio formamos parte de una corriente universitaria que se llama CAUCE, que sigue existiendo y que organiza las Degenerando Buenos Aires junto a Desde el Fuego. Y bueno, como parte en ese momento de la corriente universitaria, la disputa nuestra tenía que ver con graduados y graduadas, ¿para qué? La universidad, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el sentido de los proyectos que se encarnan en la universidad? Y, o sea, ¿para quiénes también vamos a trabajar y en función de qué intereses? Y como que ya la pregunta acerca de la producción de conocimiento crítico era una inquietud que veníamos trabajando como militantes universitarias, solo que en un momento, además, fue empezar a pensarlo en clave, bueno, pero también qué pasa con esta producción de conocimiento crítico y la perspectiva de género, ¿no? Como reconocer, además de la explotación, ¿no? Capital-trabajo, sino también la multiplicidad de opresiones que se suceden en la sociedad, en la vida cotidiana, y qué función tiene y qué responsabilidad tenemos nosotras como bueno, en su momento como estudiantes, pero también como graduadas universitarias, como profesionales, como investigadoras y como docentes, ¿no? Que es todo lo que se forma en las universidades nacionales. Entonces, el Degenerando tiene como objetivo problematizar nuestra formación, dar cuenta, como decías vos, visibilizando y denunciando a la vez la falta de perspectiva de géneros en la currícula, en la mayoría de los planes de estudios. Lo que tenemos relevado es que nuestras currículas a veces aparecen instancias, así se llaman unidades curriculares, no sea como taller o como seminario o como asignatura, existen en algunos casos, pero son materias que son optativas, que entonces se pueden dar un cuatrimestre, pero al siguiente no, y que además esto, al ser optativas, no, al no ser de carácter obligatorio, las cursamos solo un porcentaje muy ínfimo de quienes asistimos y hacemos una carrera universitaria. Entonces uno puede transitar por toda una carrera, terminarla y no haber visto nunca ningún contenido que esté analizado o presentado desde una perspectiva de género o desde las sexualidades. Entonces, lo que hacemos con las Degenerando es como poner estas cuestiones en agenda, si se quiere, ¿no? Y ahora ya hace varios años, Degenerando es una de las muchas cosas que vienen pasando en las universidades públicas. De hecho, el Ni Una Menos también está contribuyendo a poner de manifiesto, en principio, acotado a la situación de violencia de género. El Degenerando como que trasciende, no solamente está pensando en la violencia de género hacia mujeres, sino que también hacia otras identidades sexogenerizadas y otros problemas, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con eso, las inquietudes que teníamos en relación a la formación que estábamos recibiendo y cómo hacemos para transformar ese mundo que nos oprime, que nos excluye o que en algunas circunstancias también te mata. Entonces, claro. ¿Qué responsabilidad tenemos las médicas, las psicólogas, las pedagogas, ¿no? Uh-huh. ¿Tu carrera, tu profesión, cuál es? Porque... Yo estudié Ciencias de la Educación. Bien. Entonces, pedagogía. Sandra, y desde la idea de hacer esto, transitar durante varias jornadas, ya la cuarta edición y demás, y comprobando cuando volvés a la vida institucional dentro de la universidad y demás, ¿vos sentís que hay algunas cosas que se van cambiando a partir de esta militancia y de este esfuerzo que están haciendo por plantear que este tema existe y que genera problemas y que genera discriminación y que genera muertes y que genera violencia? ¿Notan que hay algún cambio? Sí, yo creo que hay cambios. Te puedo dar un ejemplo que surgió ahora este año. Fuimos por primera vez a la Facultad de Psicología, nos costó mucho poder desembarcar en esa facultad en particular. Y bueno, organizamos un conversatorio con una graduada y un estudiante para pensar esto de, bueno, cómo aparecía la figura de la perversión, tanto en la teoría, pero también... ¿qué pasaba con dónde estaban esos pervertidos y pervertidas de la facultad, ¿no? Con una población, una matrícula altamente feminizada, una pintada en un baño de esa facultad, se preguntaba acerca de dónde están las lesbianas de la Facultad de Psicología, ¿no? Y entonces como que tratábamos de responder esa pregunta de dónde están los pervertidos y pervertidas, como en múltiples sentidos. Y generó como un revuelo teórico, ¿no? Porque quienes organizaron la charla citaron algunos textos que están circulando, que forman parte del currículum obligatorio, de algunas materias nodales de la carrera de psicología, y entonces hubo una respuesta de esas personas que han escrito esos textos, matizando, pero al mismo tiempo defendiendo sus posiciones. Y ahora la respuesta también a ese debate que se ha iniciado es una carta que está circulando, que después si quieren se las puedo pasar. Sí, por favor. Donde, titulada Basta de Travesticidios en la Facultad de Psicología, uh-huh. Y que entonces como que fueron sistematizando cuáles son todas las apariciones en ya sea en la Organización Mundial de la Salud o en el manual DSM que se usa para la descripción de las psicopatologías. Y en otros textos también que son más propios de elaboración de los propios docentes de esa facultad, para ver cómo se sigue patologizando a la identidad trans, entonces cómo desde el discurso psicoanalítico y otras corrientes psicológicas todavía se sigue criminalizando esa identidad de género. Entonces, la idea es hacer circular esta carta, ponerlo entonces en abrir como el debate más allá de la jornada, si se quiere, ¿no? Claro. Y tratar de buscar adhesiones para cambiar ese estado de cosas actual. Esto para darte un ejemplo de pequeñas cosas que se disparan a partir de que una abra una instancia pública y donde circule la palabra, ¿no? Porque también lo que pasa mucho, que no es que las universidades no tengan otras instancias académicas de discusión, ¿no? Como son las jornadas, los encuentros y los congresos. Lo que pasa es que cada una de estas instancias tiene modalidades y lógicas de funcionamiento distintas, generalmente son disciplinarias y las que generando son interdisciplinarias, ¿no? Como que de repente nos encontramos dialogando, en la mesa que tuvimos de epistemología, teníamos una economista, una licenciada en letras, una licenciada en antropología, una profesora de historia y una de filosofía. Y de repente ahí la producción de conocimiento que se arma es distinta, claro, ¿no? Claro. Nos tenemos que necesariamente poder dialogar desde lenguajes que partamos de la base común que son las humanidades, al mismo tiempo tienen sus especificidades. Claro. Y también algo que a mí me resulta muy interesante de las degenerando, a diferencia de los otros formatos que te comentaba, es que como intentamos, en la medida de lo posible, no digo que siempre lo logremos, pero llegar al público en general. Claro. Pasa mucho con los congresos que circulamos por ahí, quienes se dedican a la investigación o quienes tenemos mucha curiosidad, y yo no me puedo dedicar a la investigación, pero bueno, me gustaría, ¿no? Entonces asisto a congresos para actualizarme. Pero generalmente asisten esto, becarios, becarias o ya investigadores de carrera de CONICET, con lo cual también es como súper limitado el alcance que tiene esa elaboración de conocimiento. Y con la degenerando lo que intentamos es que, por ejemplo, esa producción de quienes forman hoy parte de la academia tenga otro tipo de circulación, le llegue a otras personas, que al mismo tiempo también traer a la academia, en este caso la UBA, la producción de saberes por fuera de la universidad o en los márgenes, ¿no? Los saberes que también vamos construyendo nosotras y otras personas, en tanto que activistas o militantes dentro del movimiento feminista o el movimiento de lesbianas, gays y trans. Entonces, también es eso, es el encuentro no solamente interdisciplinario, sino también de saberes producidos en diferentes ámbitos, contextos y obedeciendo a diferentes objetivos también. Bien. Bueno, está respondida mi pregunta, una que tenía en mente, que era esto, cómo, digamos, cuando hay mucha organización, estudio, debate, cuando se arman estas jornadas y demás, cómo hacer para que todo eso no quede solamente allí, digamos, para que no terminen siendo compartimentos estancos donde únicamente se habla de estos temas en determinados sitios y después salís como a la otra realidad, que es el día a día, donde no hay nada de todo eso que viviste y transitaste en esas jornadas. El objetivo permanente que vos mencionabas es que todo eso tenga una afuera y tenga una continuidad para romper y para generar nuevas cosas en el afuera, ¿no? Claro, sí, eso es como uno de los objetivos fundamentales. De hecho, además de las discusiones se quiere más de corte teóricas barra académicas, también hay discusiones, no digo que estas no sean políticas, también lo son, pero hay otras que son de política coyuntural y a nivel nacional, ¿no? Como que también siempre generamos alguna actividad en la cual analicemos la coyuntura tanto del movimiento feminista y de mujeres como del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Cómo vivieron ustedes todo el tema del Ni Una Menos? Este año tratamos de, esperábamos que se volviera a reeditar, porque en un momento no sabíamos cuando estábamos organizando, arrancamos la planificación de las Degenerando en el mes de febrero. En febrero todavía no se sabía si se organizaba un nuevo Ni Una Menos o no. Pero por las dudas quisimos no superponernos, como modificamos la fecha, y bueno, nosotras hicimos una actividad de balance, ¿no? Bueno, este año que transitó desde el 2015 el primer Ni Una Menos a este, ¿qué pasó en materia de política pública en relación a las demandas del movimiento de mujeres sobre la violencia de género? ¿Qué pasó también en las organizaciones sociales que ya venían trabajando este tema? ¿Qué repercusión también tuvo en la universidad? Porque una de las compañeras de Causa ahí realizó una intervención en la cual, cuando un tema del movimiento de mujeres, una demanda nuestra, ¿no? Forma parte de la agenda, no solamente pública, sino también política, que fue lo que pasó con Ni Una Menos como fenómeno, hay como un efecto dominó. Y en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado entonces se aprueba un protocolo para atender situaciones de violencia de género en la universidad. Sí. Y bueno, entonces eso es un efecto Ni Una Menos. Pero ¿qué pasa con eso? Todavía no está implementado. Y ahora se van visibilizando situaciones, no solo de violencia, sino también de abuso sexual y de violación en la universidad. Entonces también se estuvo analizando eso. Bueno, nos llenamos la boca, la UBA adhiere desde su consejo superior, adhiere su rectorado, adhiere en las facultades, no nos pasan falta y podemos asistir a la marcha, pero al momento de implementar este protocolo y cuando hay que hacer una investigación y sancionar al docente o a la persona que corresponda, separarlo de su cargo, o tomar las medidas para que la persona que está afectada no tenga que estar conviviendo con su abusador o con esa persona violenta, bueno, no lo hacemos, ¿no? Claro. Como comunidad educativa, digo, ¿cuánto nos estamos haciendo cargo de esto? Entonces, bueno, era también dar esa discusión. Es como que la cuestión discursiva hemos avanzado un montón y ya hay cuestiones que son políticamente correctas o incorrectas. Ahora, trasladar eso a los hechos concretos es una cosa que está todavía muy pendiente. Sí, tal cual, pero al mismo tiempo pienso, no me voy a quejar de que forme parte del discurso de lo políticamente correcto. Pienso de todos modos que es un avance, ¿no? Claro, que sí. Hayamos logrado, claro, no solamente en la UBA, también en otras universidades se han sancionado otros protocolos. Lo que pasa que igual tenemos como mucho camino por recorrer y en ese sentido ahí es importante para mí como recuperar la historia del movimiento de mujeres. Como no llegamos a Ni Una Menos por el tuit dos meses antes de Ni Una Menos. Llegamos a Ni Una Menos porque tenemos más de 30 años de organización de un movimiento que viene sosteniendo diferentes reivindicaciones, organizándose, encontrándose en los encuentros nacionales de mujeres. Si queremos también nos podemos remontar a las feministas de principio de siglo que abogaban por el derecho al voto para las mujeres. O sea, ya nuestro país como que tiene una tradición súper rica en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, a diferencia quizás de otros países, incluso de esta región. Claro. Entonces me parece que en ese sentido, como que también el Degenerando intenta recuperar la vocación de organización para conseguir que las cosas que estamos demandando no queden solamente, ¿no?, en discurso, claro, en palabras que se lleva el viento. Una demanda que, bueno, existe desde hace muchos años y que ya transita por sexta vez es la presentación por el derecho al aborto seguro, legal, gratuito y demás, y todavía, digamos, estamos en esta instancia. Han abordado, me imagino, que ese tema también. Sí, el aborto ha formado parte de nuestra agenda, así como tema, solamente durante los primeros 3 años. Este año intentamos ampliar un poco más, hicimos entonces una actividad donde trabajábamos qué pasa con la inclusión de la perspectiva de género en la formación de sectores y sectoras de salud. Uh-huh. Entonces tratamos de pensar otras situaciones para no quedarnos solamente en el aborto, que a veces también se piensa muy en términos de la mujer heterosexual cisgénero, cuando también uh-huh. podemos pensar otras situaciones, otros cuerpos que a veces necesitan abortar, ¿no? Como en el caso de los varones trans. Entonces hemos intentado también a lo largo de estos años poder visibilizar otros cuerpos y sujetos que pueden quedar embarazados y que también podrían llegar a necesitar del aborto. O sea, no le hemos tocado, si se quiere, cómo, cuáles son las tareas para legalizar, porque aparte también la coyuntura ha cambiado como muchísimo. Yo creo que si antes no podíamos, estaba ya desde la presidencia, ¿no?, negada uh-huh. la opción de legalizar el aborto, en este contexto también se ve como mucho más complicado. Yo no sé si solo a nivel poder ejecutivo y quién gobierna el partido o el frente Cambiemos, sino también a nivel general de la sociedad, ¿no? Como pensando en esto de como ha como vuelto a aparecer o a recrudecer un pensamiento más fascista, si se quiere, y también un clima medio de revancha sobre muchos derechos sobre los cuales se había avanzado, que hacen que sea un contexto muy regresivo para poder plantear alguna discusión. Uh-huh. Pero esto te decía, quisimos abordar más temas, como también el tema del HIV y el SIDA, o mismo la atención a las personas trans en el ámbito de la salud y cómo uh-huh. cuál es el cuerpo. O sea, planteaba una de las invitadas, una de las médicas convocadas, el cuerpo del varón como norma a partir de la cual se comparan todos los demás cuerpos, ya sea de niños, o sea, es el cuerpo también de un varón adulto, ¿no? Uh-huh. Se compara con los de niños, niñas, ancianos, y el del varón adulto como norma para evaluar y pensar cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo eso afecta a corporalidades que difieren de esa normalidad entre claro, todos? Claro. Es como más generalizado. Queríamos poder profundizar porque ya nos veníamos como quedándonos como sí. cortas con el tema del aborto, nos parecía uh-huh. también. Sí, claro, profundizar, pero también ampliar la mirada, ¿no? Decir, bueno, claro. no solamente en esto, sino que el abanico es tanto más amplio que se puede llegar a hablar de cada vez más cosas desde distintos lugares, desde distintas realidades y demás. Sí. Hoy vos sabés, Sandra, que es nuestro primer programa. Me había comentado Leticia. Sí. Claro, por supuesto, nuestra productora te puso al tanto del tema. Existiendo un programa con estas características que nos hemos propuesto abordar estas clases, estos temas y demás, con un poco más de profundidad, porque si bien en esta radio lo venimos haciendo desde siempre, pero por ahí era una entrevista entre muchas otras y acá dijimos, bueno, vamos a parar y vamos a hablar de estos temas que nos interesan en particular. Mi pregunta sería, ¿qué te gustaría que desde un programa de estas características se pudiera producir o generar? ¿Tenemos la posibilidad de generar algún cambio, alguna cosa puede llegar a pasar desde el momento en que existen programas de radio, programas de televisión y demás, en las que puntualmente nos quedemos abordando estos temas? Yo creo que sí, que tiene mucho para contribuir a modificar las relaciones sociales y el estado de situación de cosas, porque los medios de comunicación tienen como mucha injerencia en lo que es la producción discursiva y de sentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, me parece que es una disputa clave que hay que dar, no solamente en el espacio radial, sino también en el espacio de la televisión o en el espacio mismo de las redes sociales, uh-huh. Porque están como bastante aceitados en los medios masivos, ¿no? Claro. Como para producir sentidos como muy contraproducentes a los que nosotros estamos pensando. Entonces sí, por supuesto que es una apuesta a la que hay que seguir abonando y construyendo. Uh-huh. Ahora, si me preguntas un tema en particular, y se me hace una pregunta súper amplia, porque, uh-huh. no sé, yo era columnista en un programa de géneros en un programa hasta el año pasado. Uh-huh. Y lo que hacía en un programa de radio, ¿no? Como mucho ceñirme por la coyuntura y entonces tratar de analizar cosas que quizás desde los medios masivos se construían sentido, sobre todo cuando con todos los femicidios que hubo y los relatos uh-huh. que se construían súper privatizados y que desconocían la trama política que implica pensar en términos de femicidio y no de asesinato pasional, etcétera, varios. Uh-huh. Y hay tanto que desmontar uh-huh. de esos sentidos comunes que regulan nuestras vidas, que sí, por supuesto que un programa de radio tiene tanto para aportar, tanto como tiene para hacer la universidad o la escuela, como son ámbitos de transmisión cultural y de producción cultural. Entonces, bien. Sí. Está bueno escucharte a vos, como va a estar bueno escuchar a un montón de gente que va a formar parte de este programa con sus experiencias y demás. Y está bueno también que desde nuestra audiencia se genere la posibilidad de que este sea un ámbito en el cual puedan preguntar y puedan decir y puedan criticar y puedan acercar también sus realidades, ¿no? Sí, ahora yo ya espero que me digan que quieren hacer un degenerado en la Universidad de La Pampa y ya estamos. Sí, la verdad que estaría recontra bueno. Porque ya está en La Plata, está en Buenos Aires, claro. Hace 3 años en Córdoba, y quiero que seguir un degenerando, pero más al sur de ustedes, así que estaría buenísimo. Bueno. Es que para mí estaría bueno que en diferentes universidades de todo el país pudiéramos organizar esta jornada. Claro, estaría bárbaro. Bueno, por ahí es el puntapié para algo que puede surgir también acá, sería fantástico. Sí, ahí tendría mucho sentido el programa. ¿Querés decir algo más? Iba a comentar que vos me preguntaste en un momento como de qué otra forma se le podía dar continuidad cuando terminan las jornadas y bueno, se acabó el oasis, ¿no? Sí, de repente era la bocanada de aire fresco en medio de tanta opresión y es cierto un poco eso. Y bueno, un poco lo que proponemos desde el fuego para continuar con la formación y las discusiones, pero con otro formato ya, es una escuela de formación político-feminista que arrancamos este fin de semana. Ajá. Entonces tiene como 6 encuentros a lo largo de lo que queda del año, con una duración mensual, y también porque como básicamente lo que estamos pensando nosotros es como tiene que ver con una disputa a nivel cultural, ¿no? Y entonces la formación y la educación es como básica para nosotros. Por eso también, y como no existen espacios a veces muchos por fuera de la universidad, así como el degenerado es una apuesta dentro de la UBA, tenemos la escuela que es por fuera. También para tratar de llegar a otra población que maneja otros códigos, ¿no? Bueno, material, datos y cosas que vos creas que sirven ser difundidos desde acá, lugares donde inscribirse para participar a cualquier actividad que hagan y demás, bueno, ya sabés, estás en contacto con Leticia y nosotros lo compartimos y lo difundiremos también desde nuestra página de Facebook y desde este programa. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Sandra, y bueno, eso, gracias. Yo les agradezco a ustedes que desde La Pampa se comunicaron con nosotras para conocer la experiencia. Bien, abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Sandra Aguilar, integrante de Desde el Fuego, colectiva disidente y antipatriarcal, y de Degenerando Buenos Aires. Hablábamos puntualmente sobre esta actividad del Degenerando Buenos Aires, que en esta oportunidad se hizo del 6 al 10 de junio, pero aprovechábamos eso como disparador para hablar un poco de todo, ¿eh? Y bueno, esto se llama Desgenerando, un programa sin género.